Buenas tardes, Juan Carlos, y a vos y a la audiencia. Cristina, ¿qué se supone que está pasando por la ULPAM? ¿Qué le da cabida? Es un ámbito emblemático, si se quiere, de la educación en nuestro territorio. ¿Le da lugar a este tipo de encuentros que, bueno, que viene con el aval de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica? Sí, bueno, mira, digamos que nosotras podemos entablar este diálogo y en este sentido. ¿Por qué digo esto? Bueno, si una se pone a escuchar la que hablo de debate, bueno, estaría como bien porque se presentan distintas posiciones frente a un fenómeno, ¿no? Esta sería la situación. Pero bueno, nosotras, en este caso yo, como Mujeres por la Solidaridad, al cual represento, y en mi condición de graduada de la universidad, nos parece que los debates pueden estar bien, pero nosotras hicimos toda una incidencia política en el decanato frente al decano Marul para aclararle bien que ellos estaban facilitando la intervención de un supuesto gremio, que es el gremio de las trabajadoras sexuales, en la persona de Georgina Orellano. Bueno, al día de hoy, en ese conversatorio, en ese debate, lamentablemente tampoco van a estar las compañeras que tenemos una posición abolicionista, porque las dos personas que iban a estar en el primer encuentro, que era Collantes, Argentina, y Rosa Barco de España, decidieron no estar, no intervenir en este evento. A modo de no prestarse para el evento. No prestarse, claro. Bueno, por eso es muy discutido todo, pero la verdad que nuestra posición es que si bien la universidad tendría que estar enseñando desde la propia academia, primero con una posición, a ver, la posición sería: la prostitución no es un trabajo, no es un bien social. Primer punto. Entonces una puede estar diciendo después que hay, digamos, posiciones económicas para nosotros netamente de explotación, en el marco de este neoliberalismo que vivimos, que están proponiendo esta situación, que la gente que es prostituida en realidad no es explotada ni prostituida, sino que está haciendo un trabajo. Y la verdad que yo le pregunté al decano: ¿a usted le parece que sus hijas, no sé si las tiene, sus nietas, no sé si las tiene, e inclusive sus varones, hijos o hijas, como trabajo le vienen a decir yo soy una trabajador sexual? La verdad que no. Pero lo que pasa es que nos están disfrazando todo esto con palabras, unas palabras que se toman del feminismo, palabras que se toman de los movimientos de derechos humanos, en donde se habla del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, cuerpas, como queramos llamarle. Y ahí aparece como el tema de la libertad, ¿me entendés? Es como complicada la situación, no es tan fácil, pero nosotras decimos que de ninguna manera podemos estar, digamos, sosteniendo ni para nada fomentando, inclusive en nuestra educación sexual integral en las escuelas, como que la prostitución es un trabajo. Eso es como una barbaridad, evidentemente. No nos cabe en nuestra cabeza y no nos cabe en nuestra cultura, a pesar de que se diga que hemos escuchado, yo lo he escuchado en mi juventud y después, como que la prostitución es la profesión más vieja del mundo. No, las mujeres eran explotadas como esclavas después de las guerras y apropiadas como cosa, y esta posición del trabajo sexual es exactamente lo mismo. Lamentablemente es cierto, y es una realidad que estamos viviendo, que muchas personas están, digamos, aceptando que cuando las prostituyen es como un trabajo que muchas veces se recibe más ingreso que en otros lados. Y esto es una realidad también. Por eso tenemos que estar muy atentas a la discusión. Y nosotros pensamos que sí, la universidad tiene que servir para aclarar. Por lo tanto, hemos hecho, desde hace muchos años, hemos venido haciendo trabajo e incidencia política con actividades extracurriculares, con la avenida, y seguramente a la radio de ustedes también han estado, personas que han sido, que son sobrevivientes de la prostitución, como Sonia Sánchez, por ejemplo, entre las más conocidas. Pero hay mucha gente, y hay otras, por supuesto, que por X causa han podido salir de esa situación y son testimonios vivientes de esa explotación. Acá paro para que me puedas hacer alguna pregunta y no sea un monólogo. No, está perfecto, Cristina, te escucho con mucha atención porque sobre todo queda en evidencia que la universidad, al no tener una posición firmemente tomada, podría estar cometiendo una verdadera publicidad de la prostitución al avalar esta charla debate, entre comillas. Sí, voy a aclararte, cuando hablamos de la universidad tenemos que aclararle a la audiencia, si se quiere, ¿no? Y a mí misma, ¿no? Decir, la universidad es la Universidad Nacional de La Pampa, que tiene facultades y que son como entidades, como le llamamos, autónomas, en el sentido que cada facultad tiene una autoridad también elegida, que son las decanas y su consejo directivo. La Facultad de Humanas no tiene esta posición. Estamos hablando de que esta charla se daba en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y nosotras ahí nos encontramos con una problemática, porque hay, digamos, una parte, y sabemos que hay docentes de esa universidad que tienen esta posición. En algunos casos hay posiciones ambivalentes, que no saben si están apoyando o no una u otra posición. Hay gente que seguramente es abolicionista y hay otra gente que es reglamentarista. Abiertamente. Entonces, yo quiero aclarar eso a la audiencia y, bueno, y aclararnos, digamos, porque hay otras facultades de la cual no puedo decir absolutamente nada, como son la de agronomía, veterinaria, y este es un tema que nos atraviesa a todos. La Universidad Nacional de La Pampa tendría que tomar una posición, y nosotras vamos a trabajar en ese sentido. Sí, pero es que se nos presentó así de repente esta charla, este debate presentado por esa asociación que vos pronunciaste y de la cual la presidenta es Daniela Saikowski, profesora de esa facultad. Pero la asociación es, digamos, nacional, no solamente abarca a docentes y otras personas de nuestra universidad, sino de otras universidades. Y es muy fuerte el reglamentarismo en algunos otros lados, en algunos ambientes académicos. Es más, estamos viendo con muchísima preocupación que el Ministerio Nacional de las Mujeres y otras identidades de género tienen una posición no clara al respecto. Que no está totalmente definida todavía. No está definido esto. Nosotros, sí, es un momento de, digamos, en la cual se está presentando esta discusión y bueno, y estamos ahí. Está muy bueno el momento también, Cristina, porque vemos cómo desde el mundo de la política o desde la clase política va llegando la requisitoria, como quien dice, y se les está pidiendo un posicionamiento claro a personas, así como ahora también estamos hablando de la facultad. Esta misma semana el Frente Barrial Peronista tuvo un pronunciamiento bien claro, también con la correspondiente charla, debate, si se quiere, que lo que hacen siempre, si no entendemos mal, es promover la discusión y también la instalación de la temática con una profundidad que entienda bien cuál es el fenómeno. Es fácil entender que hay muchas personas atrapadas. Cuando vos decís acá, queremos aclarar bien que La Pampa, por todo el trabajo de los distintos, de las distintas agrupaciones de mujeres y agrupaciones feministas, realmente La Pampa, sus máximas autoridades en este sentido, como es la secretaria de la mujer de la provincia, y diputadas como de los bloques del peronismo y también de comunidad organizada, creo que así se llama, Fonseca, se han manifestado también abolicionistas. Es decir, acá nosotras tenemos una provincia que se ha manifestado en casi todas las autoridades, diría, abolicionistas. Por eso a nosotros nos pareció terrible justamente que viniera Orellano a la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? O a la facultad, usando un Zoom, ¿no? ¿Se entiende? Porque no era presencial. Claro. Pero ella tiene una clara posición desde la sociedad. Lo que no tiene todavía claro, bueno, después te imaginarás, también hubo acciones concretas en nuestro municipio, en otra gestión, para el cierre cabaret y otras casas donde se usaba a las mujeres para esta explotación, y queremos decir que lo que nos falta, y ahí hay que aportar siempre el granito de arena para que así ocurra, nos parece que hay que apoyar políticas y hay que realizar políticas públicas para que justamente estas personas que son prostituidas tengan la opción libre, justamente, de que si realmente ellas consideran que esa es una actividad que las está menoscabando y las está vulnerando, puedan salir, ¿no? Porque en general esta situación de que cuando la gente es prostituida está acompañada desde la infancia, diría prácticamente, con situaciones de vulnerabilidad en lo social, como la falta de educación, la falta de vivienda, la falta de empleos dignos. La falta de acceso a todo derecho y toda garantía. Exactamente. Y nosotras tenemos vivo, y lo digo porque ya es el ejemplo viviente, ¿no? Aunque ella fue asesinada por justamente su proxeneta, es Andrea López, que ella trabajaba en una fábrica en Calzar y fue seducida y digamos, seducida, enamorada y sustraída de su trabajo formal y de un empleo que tenía para justamente ser prostituida, y hasta el momento que cuando ella, el niño tenía 4 años ya, ella se quiere oponer, se opone. Bueno, previamente fue muy castigada y violentada muchísimas veces con golpes, además de prostituir la purreta. Y cuando ella va viendo que esta situación, el niño tenía que entrar a la escuela ya obligatoria, y que entonces cuando le preguntan, ¿tu mamá qué hace? ¿Tu mamá es una prostituta? Ella empieza a decir que no, y entonces en una de esas discusiones es ahí cuando ocurre, desgraciadamente, lo que ocurre, ¿no? Entonces nosotras tenemos muy cerca el ejemplo. Nosotras Mujeres por la Solidaridad la hemos acompañado a Julia hasta el día de hoy, y nos duele en carne propia, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso vamos a hacer todo lo posible ahora para que la universidad, a través de sus cuerpos directivos, que son los consejos directivos y superior, se pueda manifestar justamente de esta manera. Porque en otras universidades, es la gente que está en la academia, en la investigación, que tienen títulos, en donde están promoviendo esta situación terrible. Y por último, y ya me callo porque te voy a... No, por favor. Y aburrir capaz. Lo último que queremos decir es que la pornografía es justamente la forma en que se están educando, no es educarse, pero bueno, es la forma en que están, vaya la redundancia, formando a nuestras jóvenes y jóvenes, varones y mujeres y de otras identidades, la están formando en lo que es la sexualidad. Y esa es la forma de introducirlos en esta situación, viendo que esto es algo piola, algo como se dice ahora esta palabra, ¿no? Lo top, lo máximo, y que pueden ganar dinero fácil. Se están empleando hasta palabras sacadas de la economía, como capital erótico, industria del sexo, todo piola, todo bien. Y inclusive se ve esto por la televisión. Yo el otro día justamente veía un, creo que fue en Facebook, me parece, no fue en televisión, cómo están los empresarios de la industria del sexo, cómo se manejan en Europa, cómo hay cosas lujosas. Y cómo hay cosas que se quieren dejar blanquear, ¿no? Ahora, uh-huh. en esta nueva... realidad a la que nos quieren arrastrar, son actitudes, son posicionamientos propios del neoliberalismo y de, sí, bueno, de sus búsquedas, de extender sus tentáculos, pero como vos bien decías, Cristina, en La Pampa ya está ganando territorio nuestra mirada, y son muchas las luchas que se acumulan para dejar pasar esta. ¿Qué esperás que ocurra esta tarde? ¿Se va a producir finalmente esta charla debate o crees que se va a postergar? Ya está postergada dos semanas, ¿no? Tengo entendido, no, era para hoy 18. Hoy 18 originariamente era la charla con Orellano. Ah, claro. Georgina Orellano, que es la secretaria de AMAR. De AMAR, que se la llaman la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, y que varias de sus miembros ya están inclusive condenadas por proxenetas. Una es de Mar del Plata, otra es de Neuquén, etcétera, etcétera. Y que nosotras sabemos, esto lo puedo decir, nosotras sabemos que toda esta gremiación, que en otra ocasión te podría contar, la conocimos también bien, por ser de UTELPA y de CTA en aquellos tiempos, nacional, y que la conocimos a Elena Reinaga, justamente una de sus dirigentes. También lo van a ver, que después se abre de este gremio, pero en aquel momento ellas no tenían una posición de ser trabajadoras sexuales, sino que ellas hablaban de que se agremiaban para defenderse, para formar un gremio de, una escuela primaria y secundaria para estas personas que estaban prostituidas en las calles de Buenos Aires, y así muchas de ellas hicieron la primaria, la secundaria, pero esto que te cuento es en los años 2000, 2001, 2000. Pero hacia el 2010, más o menos, este gremio cambió totalmente, esta asociación, mejor dicho, esta asociación cambia porque empieza a recibir dineros del extranjero y justamente dineros del proxenetismo, especialmente holandés. Y ahí empiezan a cambiar todo su lenguaje y a adquirir un lenguaje totalmente, digamos, de mercantilismo de los cuerpos y legitimizando esto, ¿no? Muy bien. Y yo lo que quiero decirte es que sí, la charla aparentemente se va a dar, porque yo no tengo otra información, no he podido acceder a otra información. Nosotros tuvimos reunión con el decano, ellos iban a reprogramar, pero no está, creo que no está Orellano. Muy está bien. Una académica. Una académica va a ser... Académica, digamos. Una persona que que es una profesora o tiene su carrera, o una magíster, una doctora que tiene su carrera dentro de una universidad. Muy bien. Eso es lo que te cuento esto, que también las universidades tendrán que ver, porque una cosa es que yo enseñe lo bueno y lo malo, pero otra cosa es que estemos dando lugar a activistas que realmente activan, vaya la redundancia, fomentando, como vos decías hoy al principio, justamente que la prostitución y el sistema prostituyente es un sistema que da trabajo. Puede ser interpretado como un sistema de laburo. Queda totalmente claro, Cristina, y entendemos la necesidad de que la universidad, como un cuerpo, como un todo, tome una posición firme y clara con respecto a esto en el futuro, y será, supongo, materia de más militancia, más discusiones, y para eso te vamos a convocar para que nos cuentes, nos relates pormenorizadamente en otra oportunidad cómo va este proceso, porque se entiende que es un proceso que la universidad toda tendrá que atravesar. Menos mal que también van estos aportes que haces vos y gran cantidad de compañeras y de personas que desde nuestra sociedad ya se aclararon sobre la cuestión, sobre este particular. Cristina, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por difundir. Un abrazo, Cristina Ercoli, de Mujeres por la Solidaridad, adelantándonos que, por supuesto, hay que poner las barbas en remojo, sí, porque la Universidad de la Provincia de La Pampa tiene barbas.